Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. En esta noche nos vamos a deleitar. Ayúdenos. Así, aplaudiendo todos. Ahora, vamos a deleitarnos. Ode. Ode. Ven y deleítate en el Señor. Concederá las peticiones de tu corazón. Ode. Ven y deleítate en el Señor. Concederá las peticiones de tu corazón. Confía. Confía solo en Él. Y Él te dará. Confía solo en Él. Y Él hará. Ven y deleítate en el Señor. Concederá las peticiones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor. Concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él. Esperará, espera. Señor, concederá las peticiones de tu corazón. Díselo una vez más. Ven y deleítate en Señor. Concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Peticiones de tu corazón.